mami, tú solo escribe. Y ponte un chimba pa' mí, que hay un paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribe. En medio yo tú vives. Y ponte un chimba pa' mí, que hay un paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribe.